Comenzamos entonces. Bien, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y que nos están viendo en este momento por Radio Popular La Revuelta. Estamos a 15 de octubre ya, avanzando, ¿no es cierto?, en este mes súper emotivo, con harta memoria, difícil, pero con harta esperanza también. Nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de La Voz de los Trabajadores, como siempre, ¿no es cierto?, conversando, debatiendo, criticando también la coyuntura actual, ¿no es cierto?, diversas temáticas respecto al mundo popular. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con Francisca Fernández. Ella es antropóloga e integrante del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Francisca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien agradecida con la invitación. Yo me imagino como muchas y muchos, bastante ansiosa pre-18, soy honesta. Siento que hay harta ansiedad por distintos motivos, tanto por el plebiscito, tanto por lo que se viene o lo que no se viene, tanto por la capacidad que tengamos de desplegarnos en los territorios. Así que ansiosa, soy honesta. Ah, no. Sí, tal como escuchar, parece que te quedaste pegada desde un inicio, pero entiendo que Pero está con. Entendí que estaba ansioso también por el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? así es. Yo también te Sí, vi sí, pegado a sí. ti, pero no sé cuál Sí, de los dos pues será que tenemos ya. mala la señal. Bueno, No sé, yo pero estamos. aquí vi al Mario que está pegado. Retomamos ya la señal. Bueno, estamos también, como siempre, con don Pepe Candia, ¿no es cierto? Nuestro compañero inseparable que nos va a estar acompañando en los comentarios que van a aparecer, evidentemente, como siempre, desde la transmisión del Facebook Live. ¿Cómo estáis, Pepe? Aquí estamos muy bien, muy bien. Y un gusto también estar con Francisca aquí que nos está acompañando. Muchas gracias, Gracias. Francisca, por participar aquí en este programa en el Radio Popular La Revuelta. Te escuchamos perfecto, Pepe. Por lo menos yo te escuché perfecto esta vez. Ya. Yo también. Ah, ya, muy bien. Ya, ok. Ya. Bueno, Francisca, mira, para comenzar, nosotros, la propuesta, ¿no es cierto?, que levantamos en este programa es súper amplia, pero es reinteresante, ¿no? Como versa nuestro afiche, ¿no?, que los compañeros que nos están escuchando y que nos están viendo pudieron ver en las redes sociales, dice mirada crítica al proceso constituyente, ¿no? Perspectiva ambientalista, horizonte popular. Y tenemos ahí tres tópicos súper interesantes, amplios también, ¿no es cierto? Y que esperamos poder abordar lo más posible. Pero primero preguntarte, Fernanda, ¿no es cierto? Respecto a la organización que tú en este momento estás representando y que nos te interesa también que nos puedas contextualizar respecto a tu labor y la visión que tienes, ¿no es cierto? El MAT. Cuéntanos un poco quiénes son y evidentemente a qué se dedican, ¿no es cierto? Para poder de alguna manera ir abordando los tópicos que nos interesa conversar hoy día. Gracias. Bueno, contarte, el movimiento por el agua y los territorios emerge hace alrededor de 8 años en una plataforma importante que se hace, que es un encuentro llamado Aguante la Vida, que lo organiza el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. ¿Se me escucha bien? Sí. Ahí me van comentando, José. Bueno, y frente a eso, distintos territorios nos reuníamos para reflexionar sobre los conflictos socioambientales. Específicamente estoy vinculada a Cerro Blanco, es un cerro que queda en la comuna de Recoleta, en Santiago, que hace alrededor de 20 años que recuperamos como un centro ceremonial, como un espacio de encuentro pluricultural. Y aunque ustedes no lo crean, estando al frente del Cerro San Cristóbal, no tenemos agua. Toda la vida hemos tenido que gestionar nosotras y nosotros comprando camiones aljibe o vinculándonos a las mangueras de Parque Metropolitano, además de haber perdido hace alrededor de 3 años el comodato. Entonces, es nuestro propio espacio de resistencia en la propia gran urbe. Y bueno, frente a eso, nos fuimos encontrando y nos dimos cuenta en los distintos territorios de que había una suerte de columna vertebral que nos aunaba, que era el despojo, la contaminación y el saqueo de los territorios, en donde uno de esos elementos centrales era la privatización de las aguas. O sea, todos los territorios, porque tiene que ver con un modelo, una matriz productiva y energética que ha sostenido la privatización y la mercantilización de las aguas. Entonces, en ese momento decidimos crear un movimiento que se llama Movimiento Social por la Recuperación y la Defensa del Agua y la Vida, justamente con un gran motivo que sigue siendo nuestro articulador: derogar el Código de Aguas. Para nosotras y nosotros, la fuente de la sequía en los distintos territorios llamados el país Chile no es exclusivamente el cambio climático. Ojo, obviamente el cambio climático ha generado dinámicas climatológicas, territoriales, geográficas distintas, pero no hay que olvidar que el cambio climático es producto de una forma de relación con la naturaleza, que ha sido a costa de la explotación y de la generación de ganancia a través de un modelo mundo, que es el capitalismo. No es la humanidad la causante de cambio climático, sino un modelo económico-político, podemos decir, basado en esta lógica del despojo. Pero además en Chile esto se ve intensificado por el Código de Aguas creado al alero de la Constitución de 1980. El Código de Aguas de 1981 señala que si bien el agua es un bien nacional de uso público, la forma de acceder es a través de derechos de aprovechamiento de agua. Algo tan perverso que en Chile el agua se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Entonces, para nosotras y nosotros, ese elemento es una dimensión estructural de los distintos conflictos socioambientales que nos cruzan. Entonces, frente a eso dijimos derogar el Código de Aguas, que es distinto a decir reformar. Nosotros no queremos más ese cuerpo normativo. Y justamente lo que proponemos es derogar para la creación de un nuevo cuerpo normativo, que primero reconozca el agua como derecho humano, pero también, y hemos sido como bien enfática y enfático, el agua como derecho de la naturaleza. Nuestra lucha no solo por el consumo humano de los pueblos, sino de los territorios, sino la mantención y el equilibrio de los ecosistemas, la restauración de los flujos hidrológicos, entendiéndonos además como sujetas y sujetos parte de la naturaleza. Entonces también ahí hay un ejercicio de descolonizar la noción clásica que nos ha impuesto de naturaleza. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, para derogar el Código de Agua y para crear un cuerpo normativo, necesitamos una nueva constitución. Y para una nueva constitución, vía asamblea constituyente plurinacional, feminista y socioambiental. Es una de nuestras demandas históricas, no solo la derogación del Código de Agua, sino también la asamblea constituyente. Claro, hace 8 años, nunca pensamos a cabalidad cuáles iban a ser los elementos de esa nueva constitución o de esa asamblea constituyente que nos pensábamos. Entonces decíamos, derogar el Código de Agua, fin a distintos instrumentos privatizadores. Por ejemplo, está el DL-701, que incentivó el monocultivo de forestales, y que si bien está en pausa, nosotros queremos derogar, o el acuerdo minero chileno-argentino, los distintos instrumentos privatizadores de los bienes comunitarios. Y por otro lado, fin a los tratados de libre comercio. Eso es súper importante porque además lo voy a entrelazar después con el problema de la ley 21.200. Los tratados de libre comercio son uno de los ejes de profundización del extractivismo. El extractivismo para nosotros es el eje desde donde disputamos. El extractivismo entendido como la extracción ilimitada de los bienes comunitarios para la venta en los mercados internacionales, generando economías de enclave, territorios y economías despojadas. Entonces, frente a este camino, fuimos también viendo nuestra construcción de alternativas. Y es así que también nuestra demanda es por consolidar las economías territoriales solidarias a través de la agroecología, del cuidado de la semilla, red de abastecimiento popular, ollas comunes. Y siempre, siempre con esta visión fuertemente anti-extractivista. Nos organizamos alrededor de 100 organizaciones desde Arica a Magallanes y nos organizamos por zonales, zonas norte, centro, Gualmapu, obviamente donde nos vamos articulando, conversando y además nos funcionamos por comisiones, comunicación, demandas, educación popular y ambiental, así como también vamos instalando ciertos ejes de la lucha socioambiental, feminista, migrante, es otro de eje plurinacional, es otro de los ejes de esta lucha socioambiental, y todo en este marco de, además, generar una vez al año encuentros plurinacionales donde vamos profundizando nuestra propuesta. Por ejemplo, el año pasado hicimos alrededor de 70 cabildos por el agua, y siempre cuento esas cosas mágicas. Primer cabildo era el 19 de octubre del 2019, y lo habíamos planificado en marzo en la Laguna Culeo. Jamás habíamos pensado que íbamos a sostener cabildos en marco de una revuelta. Yo creo que todos ustedes también pasa lo mismo. Sin embargo, se hizo el primero y fue en San Pedro de Melipilla. Todavía me acuerdo, hablábamos por teléfono entre las compañeras y compañeros. ¿Hacemos, no? Y le dijimos, bueno, ¿quieren hacerlo? Bueno, lancémonos. Y ojo, y eso también yo quiero recuperar. Creo que falta visibilizar las memorias de resistencia en el ámbito rural o en los pueblos en la revuelta. Porque, por ejemplo, San Pedro de Melipilla, fuertemente movilizado, denuncia de violencia político-sexual en la comisaría, muchas comunidades tomándose las bocas de tomas de agua o los pozos de agua. Ahí hay una memoria interesante de resistencia que nos ha visibilizado. Entonces, bueno, los cabildos por el agua han sido la propuesta que tenemos, que es la gestión comunitaria de las aguas. Quizá más adelante podría profundizar en torno a eso, pero eso es un poco el devenir respecto al movimiento por el agua, del cual soy parte desde su origen. Eso. Claro, oye, súper clarito. Entendemos entonces que parte de la centralidad de lo que ustedes desarrollan tiene que ver con, como tú dijiste, derechamente derogar, ¿no es cierto?, el código actual de agua, no reformar, ¿no?, que tiene que ver justamente dentro de otras lógicas, ¿no?, que dejan de alguna manera igual al arbitrio de intereses supraeconómicos el recurso, ¿no? Preguntarte sobre una cuestión que puede ser general, pero yo creo que es interesante siempre abordar, que tiene que ver con una de las primeras cosas que dijiste, en el sentido de que cuando se piensa en el cambio climático, ¿no es cierto? Por ejemplo, o en la deforestación, o en la destrucción de los ecosistemas, ¿no? O en la superexplotación de los recursos naturales, siempre se asume, y es, digamos, el discurso que se trata de instalar, que todos somos responsables en alguna medida, ¿no es cierto? Como individuos, ¿no? Desde la lógica individualista, ¿no? Evidentemente desde la lógica capitalista, pero ¿cómo podemos entender, ¿no es cierto?, que eso no es así? ¿Cuál es la crítica que ustedes realizan frente a esa visión, ¿no es cierto?, en el cual a nosotros, de alguna manera, se nos indica como sujetos individuales, como los responsables de los cambios climáticos, ¿no es cierto?, y de la falta de recursos. Yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque tiene que ver con la urgencia de visibilizar la dimensión estructural del problema. Es un poco lo que pasaba en ciudades, yo vivo en Santiago, contaminadas, donde las medidas contra la contaminación aérea es, por ejemplo, la no circulación de automóviles, etcétera. Y cuando tú ves quiénes más emiten gases, que justamente tiene un efecto que genera una suerte de tapón en la ciudad, son la industria. Entonces, yo creo que es súper peligroso porque tiene que ver también con lógicas que hemos llamado ecocapitalistas, cuando asume que el consumo responsable o actos individuales dan cuenta de buena iniciativa y prácticas socioambientales. No estoy diciendo que no lo sea, o sea, me parece fundamental que aprendamos a consumir desde reutilizar, reducir, reelaborar, reciclar. Sin embargo, nunca olvidar la dimensión estructural. Acá es un problema de cómo se produce. Se produce, por ejemplo, a través de una matriz energética que es absolutamente contaminante, pero además de una cuestión absolutamente contradictoria. Chile genera energía eléctrica, pero mucha de esa energía eléctrica, ¿qué hacen? La venden a Argentina. O sea, tenemos una matriz productiva energética que además es para la generación de negocios. Piensen ustedes, el primer gran proyecto postdictatorial extractivista fue Ralco, inundando comunidades pehuenches en el Alto Biobío. Y y era para la venta, no había un problema energético, eso no soluciona un problema energético, sino de exportación de energía. Y por otra parte, somos compradores de energías fósiles, o sea, insólito, perpetuando cadenas de dependencia con la producción, por ejemplo, de otros países de petróleo. Entonces, es bastante demencial esta interrelación, pero es fundamental entender de ese ámbito. Entonces, cuando hablamos que no todos los pueblos ni las comunidades somos responsables de este cambio climático, entender que las mayores entidades que generan huellas de carbono, huellas hídricas y ecológicas, son las industrias, son las empresas extractivas. Pero además, muchas veces, claro, yo siempre digo, Canadá y Estados Unidos son los países que tienen las mejores leyes de protección de sus bosques nativos. ¿Por qué será? Porque arrasan con los bosques nativos de otros países, por ejemplo, de nuestro continente, en América Latina. Entonces es fácil tener una medida proteccionista en tu territorio cuando es a costa de explotar a otras y a otros. Entonces acá hay una responsabilidad. Los países industriales, los países potencias económicas, son los grandes agentes de contaminación. Y no es casualidad que ellos se organicen en torno a las COP. Por ejemplo, acá fue la COP25, que finalmente, gracias a la revuelta, no se realizó, y realizamos una cumbre de los pueblos de igual forma. Entonces, ahí es importante ver las cadenas de producción capitalista. Entonces, acá el problema es una dimensión mega de cómo se produce. Y obviamente, agentes de consumo, tenemos que cambiar. Pero acá, o sea, si tú visibilizas con todos estos ejemplos, te das cuenta del problema de la dimensión estructural. Entonces, nunca me voy a olvidar de una cosa dramática, tragicómica. Fuimos a apoyar el corte de ruta que hizo la comunidad de Caimanes contra la expansión del relave de Luxic, el Mauro, el tranque el Mauro, que se encuentra en Caimanes, Valle del Choapa. Y me acuerdo de manera tragicómica que justamente camino para allá nos pasaron unos volantes que decían, ¿cómo enfrentar la escasez hídrica? Dúchate menos, lávate en 2 minutos los dientes. O sea, ahí el problema es Luxic, ahí el problema es la minería, ahí el problema es la pesca industrial, ahí el problema es cómo han ido saqueando el territorio, matando el fondo marino de la costa de Los Vilos, y además con este tranque que fue arrasando con el territorio. No que nos duchemos menos, que nos lavemos cortamente los dientes, que obvio, hay hábitos que tenemos que cambiar. Entonces, pienso, por ejemplo, ¿las comunidades indígenas amazónicas tienen responsabilidad frente al cambio climático? No, y de hecho todo lo contrario. La Amazonía es uno de los pulmones fundamentales del mundo, pero además una entidad, su bosque, que permite regular el clima. O sea, nos permite además frenar el efecto invernadero, que ustedes saben que además es contradicción, porque es un efecto invernadero, pero que sostiene con el aumento de las temperaturas, con efecto de los gases, de la emisión de gases. Entonces, ahí todo lo contrario, son comunidades que sostienen la vida y que sostienen el equilibrio ecosistémico. Entonces, me parece fundamental derribar este tipo de mitos que lo único que finalmente hacen es que nos sintamos responsables de manera personal respecto al desastre y a la crisis ecológica que estamos habitando. Eso. Claro, y claramente conversar respecto a esta dimensión estructural, ¿no es cierto?, sistémica, que tiene que ver que el gran culpable, como tú decías, que tiene que ver con un sistema de acumulación, ¿no?, con un sistema económico, más que simplemente la dimensión individual, ¿no es cierto?, que finalmente buscan de alguna manera diluir, ¿no es cierto?, esta, y tapar, ¿no?, los verdaderos responsables de todo esto. Y tú, dentro de ese análisis que hace, y también lo comentaste, ¿no?, en el principio, hablaste del código de agua, ¿no? Y preguntarte respecto a cómo podemos entender, ¿no es cierto?, de alguna manera, este nudo crítico, ¿no es cierto?, respecto al código de agua, ¿cuál es la bajada política que uno tendría que tratar de comprender entendiendo esta dimensión estructural, ¿no es cierto? Porque entendemos que el capitalismo es el culpable, pero ¿cómo llegamos a entender que el código de agua es el problema, ¿no? ¿O es uno de los problemas que tenemos que solucionar o es una de las luchas que tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que darle? Yo iría un poquito más atrás, que finalmente lo que genera el código de agua. El problema es la constitución de Jaime Guzmán, heredera de la consolidación del neoliberalismo. No es casualidad y todo el mundo lo sabe. Chile es el laboratorio del neoliberalismo y no es casualidad que las consignas en el marco de nuestra revuelta es que en Chile nace el neoliberalismo y ojalá que aquí muera también. Entonces, la complejidad de la constitución de 1980 es que justamente establece un Estado subsidiario. que también he hablado con otros especialistas, que más que subsidiario, en realidad un Estado privatizador. ¿Qué implica un Estado subsidiario? Es que deja en manos de privados todo lo que es el diseño de políticas públicas, salud, educación, vivienda, agua. Y cuando los privados no tienen un ejercicio efectivo, ahí recién se hace parte del Estado. Entonces el Estado subsidiario, creo que es súper importante visibilizar como el eje transversal que generó la privatización y mercantilización del orden de todas las cosas. Y por eso es tan importante, y creo que recién hace un par de años, es que hemos podido articular que la lucha contra la AFP, la lucha por una salud pública, de calidad, una educación no sexista, feminista, gratuita y de calidad, están engranadas absolutamente. Porque justamente el Estado subsidiario fue la que generó esta lógica de consumo, de consumidores de un bien bajo la lógica de propiedad privada y de mercantilización que hemos ido perpetuando. Entonces, ojo, también yo soy súper enfática. Chile es uno de los únicos países en el mundo que a nivel de un código y un cuerpo normativo privatiza las aguas. Eso no quita que muchos otros países del mundo igualmente están en situación de despojo y de usurpación de agua, aunque su constitución los proteja. Pero acá hasta la institucionalidad avala la privatización. Es como decía un amigo que alguna vez también lo publicaron. Aquí es uno de los pocos países en el mundo que se roba con boletas de honorarios. O sea, por decirlo así, tenemos una institucionalidad demente que permite que se generen estas cosas que son irrisorias y horrorosas a los ojos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras y nosotros sostenemos que el modelo de privatización de las aguas es uno de los ejes que consolida el modelo neoliberal en Chile, con distintos elementos. Por ejemplo, ya vimos, mercado de agua. Segundo, la generación y consolidación de commodities, que son los mismos conglomerados que están vinculados a la AFP, a las universidades y al despojo de las aguas. O sea, de hecho, podemos ver apellidos que se repiten, Mate, Luxic, pero ojo, absolutamente de manera transversal, tanto de la derecha como la ex nueva mayoría. Por ejemplo, los derechos de agua que se ocupan en el monocultivo de la palta están vinculados a sectores de la democracia cristiana. En ese sentido, los partidos políticos han hecho una ganancia en términos de este modelo estructural. Entonces, por otra parte, el Código de Agua genera una división de la propiedad de la tierra y del agua. Es así que hay comunidades indígenas originarias que si bien tienen propiedad de sus territorios, no tienen los derechos de agua. Significa que estás perpetuando una mega sequía en esos espacios. Pero además, en la lógica de mercado de agua, yo alguna vez he contado y lo llevé a una actividad que me invitaron fuera de Chile, en que llevé un recorte de aviso económico del Mercurio los domingos, donde yo mostraba que en Chile se rematan ríos. O sea, a ese nivel demencial estamos hablando. Entonces, nosotras sostenemos que el modelo privatizador del agua, que además está anclado en el modelo primario exportador de nuestra economía, es uno de los agentes fundamentales de la perpetuación del neoliberalismo. Entonces, podemos tener una serie de demandas históricas, pero mientras no se desprivatice el agua, vamos a seguir perpetuando no solo un modelo de colonial, de despojo hacia la naturaleza, sino una matriz de producción y de, podríamos decir, enajenación de los bienes comunitarios de los distintos pueblos. Entonces, nos parece fundamental que sea una bandera de lucha de las comunidades, los territorios, los pueblos, como absolutamente de manera transversal, entendiendo el engranaje que además es la orden de desprivatizar todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida y que desmercantilizar nuestras relaciones más profundas. La constitución es una de ese engranaje, pero no lo único. O sea, por ejemplo, como yo les decía, los tratados de libre comercio, por ejemplo, además también, ojo, en Chile no solo están acaparados los derechos de agua, sino que hay muchas cuencas que se sobreotorgaron derechos de agua. ¿Qué significa eso? Que se dieron más derechos de agua de la capacidad de recarga hídrica de la cuenca. Y por otra parte, aunque ustedes no lo crean, además de tener un código de agua, también empresas siguen robando y usurpando. Ni siquiera tienen derechos de agua y la roban. Entonces, bueno, ahí hay todo un esquema que me parece fundamental entender y que es parte también de nuestras memorias históricas de resistencia y de lucha en el marco de esta revuelta y de antes también. Sí. Wow. Mira, justamente antes de pasar a plantear las preguntas que aparecen desde la transmisión del Facebook Live, que ya están llegando, Quisiera poder introducir de manera preliminar, ¿no es cierto?, algo a partir de lo que tú dijiste, ¿no? Y que también es un poco a lo que nos convoca, en parte, que tiene que ver con la Constitución, ¿no es cierto? Y finalmente, la mirada crítica de ustedes, ¿no es cierto?, respecto a este, esta coyuntura institucional, este cambio constitucional, ¿no?, este plebiscito constituyente, como se le ha llamado de muchas formas, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva que tienen ustedes respecto a esto, ¿no? Entendiendo lo que ya nos has comentado, ¿no es cierto? El modelo capitalista, ¿no es cierto? La bajada política que tiene que ver con la gestión del Estado, que a la vez le da la bajada, ¿no es cierto?, en formato de leyes, ¿no es cierto?, que tienen que van en directa relación con el despojo del recurso de los territorios para el acaparamiento, ¿no es cierto?, de los sectores privados, y que hoy día es uno, como tú dices, ¿no es cierto?, de los pilares fundamentales también del modelo neoliberal chileno. Entonces, preguntarte derechamente, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a lo que me estabas comentando en relación a este marco político que tenemos hoy día en relación a la próxima, mucho espera, ¿no es cierto?, nueva Asamblea Constituyente? Sí, bueno, primero hay que señalar que somos un movimiento social, y como movimiento social somos muy diversas y diversos. Nos organizamos, o sea, nos articulamos organizaciones, territorialidades e individualidades que igual poseemos lecturas distintas sobre ciertos procesos. Entonces, tenemos ciertos ejes históricos que nos han articulado. Ya lo dije, derogar el Código de Agua, y nuestra lucha siempre ha sido por una asamblea constituyente, plurinacional, feminista y socioambiental. Esa es nuestra plataforma histórica de origen y que vamos a seguir instalando. ¿Qué pasa? La complejidad ahora tiene que ver que dentro del movimiento tenemos distintas lecturas a si realmente va a haber alguna capacidad de incidencia o de desborde o no frente al momento institucional respecto a poder derogar el Código Agua, respecto a poder cambiar la Constitución. Yo creo que ahí, vuelvo a insistir, como movimiento tenemos absolutamente aunada la demanda histórica de la Asamblea Constituyente, y desde ahí hemos construido, por ejemplo, el ejercicio de los cabildos por el agua, pero tenemos distintas lecturas respecto al proceso institucional de lo constituyente, que no es lo mismo. Nosotros hablamos que ya habitamos un proceso constituyente de otros horizontes políticos, con los tiempos de los pueblos, con dinámicas territoriales, con formaciones políticas ancestrales, el pueblo mapuche, Rapa Nui, Aymara, con las formas políticas que nos hemos organizado desde siempre. No hay que olvidar que la revuelta fue, por una parte, clamor y rabia corporalizada, pero también yo siento que la visibilización de proyectos históricos que hace mucho tiempo distintos sectores y movimientos sociales hemos ido instalando. Entonces hay una lectura distinta. Yo he sido bien honesta, también soy parte de las disidencias. Si bien creo que el apruebo, más que una efectividad, responde a una justicia restaurativa simbólica, de aprobar una nueva constitución casi como un acto simbólico restaurativo. La ley 21.200 viene a ser una política de amarre. No hay que olvidar que la revuelta sitúa que parte del problema son los partidos políticos. Y finalmente lo que viene a sostener la ley 21.200 es la elección de convencionales, porque ni siquiera hasta los nombres nos quitaron, no son constituyentes, sino convencionales, que van a ser elegidos por criterio de diputación, que son listas de partido. Y acá me gusta hacer el ejercicio pedagógico. Hay una lista A, ex nueva mayoría. Una lista B, alianza. Una lista C, frente amplio. Y una lista D, independiente. La lista A, ex nueva mayoría, saca, en total van 4 candidaturas, ¿sí? Y en total sacan 22%. La lista B, ya les dije, sacan en total 17%. Estoy inventando. La lista C saca 8%. Y escúchenme bien, la lista D de independientes saca 20%, un poco menos que la primera. Sin embargo, de la lista D, escúchenme bien, la primera gran mayoría, una persona independiente, un movimiento social, va a tener un 18%. Y la lista A, el primera gran mayoría tiene un 11%. Adivinen quién va de convencional, el de la lista A. Porque en su totalidad, el porcentaje es lo que avala que salga la mayoría de esa lista. Entonces, lo que vemos es un ejercicio absolutamente de desigualdad en el ejercicio de lo político, donde instala nuevamente la lógica parapartidista respecto al proceso constituyente. Sin embargo, a pesar de todo este error, yo siento que igual el plebiscito ha abierto ciertos procesos hito histórico. Que estemos debatiendo sobre constitución, que estemos debatiendo sobre lo constituyente, que no necesariamente lo constitucional e institucional, que la revuelta siga en este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Con esto que te acabo de señalar, hay distintas lecturas, hay parte del movimiento por el agua y los territorios que igual va por la convención constitucional, entendiendo que ya se sabe que es una trampa, pero es un lugar donde se puede tensionar, desbordar y movilizar, y quizás transformar, y otro sector de movimiento por el agua, que yo soy parte, que sentimos que hay un tema estructural de la convención constitucional, que donde el desborde nosotras y nosotros más bien lo vemos en la calle, una desborda en la calle, es difícil desbordar la institucionalidad cuando está establecida desde los límites. Entonces ahí hay cierta lectura respecto a la incidencia, pero tenemos claramente una lectura crítica que sabemos que está enmarcado en un proceso que beneficia a los que han sido históricamente el problema, la lógica de los partidos políticos. Entonces, quiero mostrar esta complejidad para entender que tenemos distintas lecturas, y lo que nos aúna es seguir posicionando la lucha de la Asamblea Constituyente, además entendiendo lo constituyente más allá de lo constitucional, y eso también lo señalé, lo constituyente como la constitución del nuevo horizonte político, que además tiene distintos momentos. Hay un primer momento, y lo he hablado en otro espacio, lo destituyente. Necesitamos destituir el orden imperante. Y no es casualidad que la revuelta es destituyente, y además destituyente también como gesto simbólico. Me acuerdo, no sé, decíamos fuera Piñera, y después no sé si les pasó a usted, entre la amistad, decíamos, bueno, pero si hicimos fuera Piñera, después van a poner a otro igual. Pero necesitábamos instalar el fuera Piñera, lo mismo que fuera Ross, aunque en mi perspectiva acá el problema es Carabineros de Chile, se tiene que pedir la disolución, pero el fuera Rosa también opera en este imaginario, y no es casualidad que otro eje fundamental ha sido la desmonumentalización. ¿Cómo rompemos con esas narrativas coloniales, patriarcales, capitalistas, de estos patrióticos, que lo único que vienen a reivindicar son los imaginarios y las memorias de la hegemonía, de las élites? Yo siempre he dicho que para mí una de las cosas más potentes es la desmonumentalización, pero para mí uno de los hitos más maravillosos fue lo que pasó en La Serena, que no solo se desmonumentaliza a Aguirre, sino que se coloca a la cacica Villanca como relato a instalar. O sea, somos La Serena un territorio además plurinacional, y con memoria de resistencia indígena. Entonces ahí hay un elemento de destituir el orden, y que eso es permanente. Y por otra parte, el proceso constituyente con relato histórico, con forma organizativa histórica, ¿por qué le voy a pedir una asamblea constituyente al pueblo mapuche si el pueblo mapuche tiene sus propios mecanismos deliberativos, su tragún, su parlamento, su espacio? Entonces, una asamblea constituyente articular esas formas políticas propias con dinámicas territoriales, asambleas territoriales por barrio, por comuna, por espacio, por territorio, y además asambleas constituyentes desde tu eje temático, feminismo, socioambiental, disidencia, vivienda, el espacio del trabajo y la capacidad que podamos participar de manera simultánea en esos distintos diálogos. Y eso se ha dado. O sea, yo creo que lo interesante del proceso que vivimos hoy no es el proceso institucional, sino el debate y las reflexiones que estamos haciendo ahora, que quizás, claro, en el marco de la pandemia obviamente hubo una bajada, pero que se sigue generando. Y por otra parte, el instituir un orden distinto. Necesitamos también un proceso restaurador de estas prácticas. Entonces, el plebiscito es un momento más, nada más. No es la finalidad. Creo que es súper importante tenerlo así, porque bajamos la ansiedad en torno a lo que significa. ¿Es justicia simbólica? Yo lo digo que sí. Necesitamos una justicia simbólica respecto al acto. Pero por otra parte, entender que es parte de un trazo donde habrán sectores movilizados que deciden participar desde el tiempo de las instituciones y habrán otros sectores que decidimos no estar presentes y de construir desde la territorialidad. Sin embargo, sí soy súper enfática y de hecho hoy día lo escribí. Creo que hay que ser, tengo miedo a una suerte de sátira respecto a las distintas lecturas. Por ejemplo, la típica sátira de que quienes nos votan son los demonios culpables casi de seguir manteniendo el neoliberalismo, versus también la sátira de quienes votan son vendidos al sistema. Yo creo que yo no voto, me organizo, yo sí voto, me organizo, yo no puedo votar, la gente que está presa, la gente que está migrante, en situaciones, entre comillas, de irregularidad, no hay ningún humano irregular, eso es otro de los horrores que vivimos. Entonces yo creo que hay distintas lecturas, pero lo importante es seguir movilizando, seguir articulando a pesar de las distintas lecturas. Sin embargo, hay un peso común que yo creo que tenemos que presentar. Justicia y verdad sobre todos los crímenes de horror durante la revuelta, tanto en términos de los asesinatos, la violencia político-sexual, las torturas, los hermanos y las hermanas que perdieron parte de sus ojos, los traumas oculares, así como hoy las presas y presos de la revuelta, y como también históricamente el pueblo mapuche. O sea, yo creo que si eso sigue siendo un piso común que deberíamos tener los distintos sectores sociales, más allá de nuestras lecturas, que me parece fundamental, no más impunidad. Sí, súper claro el mensaje y también súper claro lo que tú nos transmites, ¿no es cierto? Que de alguna manera también muchos se deben sentir representados en esto de que no existe ningún tipo de confianza, ¿no? Respecto al proceso que estamos viviendo. Ahora, ¿es producto, ¿no es cierto?, de la revuelta como tal, sí, pero evidentemente hay manipulación, ¿no es cierto? Es un espacio de tensión finalmente, ¿no? Que para algunos será refundar un nuevo orden neoliberal, para otros verán, ¿no es cierto?, con mayor esperanza dentro de la institucionalidad, ¿no?, poder buscar reformar o construir horizontes nuevos, pero sin duda yo creo que lo que muchos comparten también es que no hay que abandonar la calle, ¿no es cierto?, no hay que abandonar la asamblea, no hay que abandonar, ¿no?, la lucha política directa, ¿no?, que se da y se ha dado, ¿no es cierto?, antes del 18 de octubre, muchas veces fuera de la institucionalidad. Eso está súper claro. Mira, además caro. Yo lo he hablado con, porque tampoco esto no está exento de polémica, si me imagino que todos nosotros discutimos, pero yo siento que hay dos políticas, por decirlo así, que nos queda súper importante. Primero, la política de los disensos. ¿Cómo somos capaces de caminar conjuntamente con miradas distintas? Desde los que creemos que podemos desbordar las calles, con los que creen que pueden desbordar la urna o la misma convención constitucional. Pero entendiendo que nuestros horizontes transformadores son los mismos. También entendiendo que el plebiscito ni la constitución van a terminar con el neoliberalismo. O sea, también hay que ser súper honesta. Pero parte de un proceso y un engranaje, yo ahí sí. Y segundo, la política de la incertidumbre. También soy súper honesta, siento que las cosas van cambiando constantemente. O sea, desgraciadamente lo que sucedió, el casi asesinato de Anthony cuando el carabinero de Chile lo lanza desde el puente de Unión hacia Mapocho, fue un momento nuevamente de, podríamos decir, de sentimiento de revuelta ante la necesidad de volver a plegarnos, quiero decir, en las calles. Entonces también siento que tenemos que ir evaluando constantemente lo que va aconteciendo, tanto en el marco de lo plebiscitario, como en el marco de las movilizaciones. Entonces, llamaría a cómo pensamos la política de los disensos, que no nos separemos y que seamos capaces de articular, pero siempre entendiendo que somos diversos y diversos, y cómo, por otra parte, construimos políticas desde la incertidumbre, entendiendo que nuestra lectura tiene que ser cotidiana, reflexivas y cambiantes según lo que va aconteciendo. ¿Quién iba a pensar que además de una revuelta iba a haber una pandemia? O sea, yo le pregunto a usted, mi hijo mayor, me acuerdo que entró una crisis profunda de depresión, y yo le decía como broma, pero hijo, agradece que a tu corta edad, 16 años, has vivido una revuelta y una pandemia. No todo el mundo puede decir eso a tu corta edad. Entonces, también es entender que la vida es compleja y que tenemos que estar atentas y atentos y siempre reflexionando, que creo que es súper importante sobre lo que estamos viviendo. Entonces, quería complementar eso que decías tú, sí, como sí, también que creo que son ejemplos. Absolutamente, y justamente hay que ponerle, yo creo, también harta urgencia, ¿no? Porque, como tú dices, esto es muy cambiante, pero en algún momento va a dejar de cambiar tan rápido, ¿no? Y vamos a tener, para bien o para mal, una fuerza que va a ir pujando el resto, ¿no es cierto? Esperemos que sea la mayoría, ¿no? Pero ahí hay una lucha que queda dar, ¿no es cierto? Y la reflexión y el aprendizaje, y ir poniendo en práctica nuevas formas, es urgente, por lo menos para este momento en el que está todo tan convulsionado, ¿no es cierto?, y a flor de piel. Francisco, mira, te invito a que Pepe nos pueda compartir los comentarios, ¿no es cierto?, las preguntas que están surgiendo desde la transmisión del Facebook Live, para que nos puedan ir nutriendo también los compañeros y las compañeras que en este momento nos están viendo desde la transmisión. Pepe, por favor. Bueno, aquí han llegado saludos y comentarios y algunas preguntas. Jocelyn Silva dice, qué gusto escuchar a Francisca. Luz Romero Yáñez dice, hola compita, querida y queridos, tremenda Francisca Fernández, gran compañera, qué ganas de escucharlas, hartos cariños desde el norte semiárido. Ana pregunta, ¿qué son los cabildos por el agua y dónde se pueden encontrar mayor información al respecto? Mauricio Tier, ¿cuál es su perspectiva con respecto a los tratados internacionales que afectan al medio ambiente y al proceso constituyente que se viene? Entre paréntesis, en el caso que gane el apruebo y considerando que se respetaran esos tratados internacionales. Chago Aguilar Carvajal, ¿se puede desbordar en la calle y en las urnas? Olla Solidaria La Leñe, manda saludos desde Tierra Blanca, Coquimbo. Un gran saludo ahí a Tierra Blanca. Aguante, Tierra Blanca. Esos son los mensajes y saludos que han ido llegando, algunas preguntas. Y ahí estaremos atentos. Al norte, saludo al puerto, saludo a todo el mundo. Bueno, hay elementos interesantes de reflexión. Primero, contarle los cabildos por el agua. Se generaron entre octubre del 2019 y enero del 2020. Se generaron alrededor de 70. De hecho, por ejemplo, en el Valle del Elqui se realizaron 3 o 4, si mal recuerdo, por hablar de su territorialidad. Finalmente, hicimos una sistematización y una publicación que les invito a ver en las distintas redes sociales de Movimiento por el Agua y los Territorios, que se llama Decálogo por la Gestión Comunitaria y los Derechos de las Aguas. Cuando hablamos de derechos de las aguas, es decir, que las aguas, el agua como sujeto político, con sus propios derechos de existencia, no de los derechos de aprovechamiento del agua, hacíamos como un juego de palabras. Y ahí decálogo, porque son 10 puntos, donde señalamos que fueron las conclusiones de estos cabildos por el agua, que nosotras y nosotros apostamos por una gestión no estatal, porque el Estado es subsidiario, pero además el Estado ha sido un agente colonial histórico de perpetuación de privilegios. Entonces hablamos de gestión de comunidades, gestión comunitaria de las aguas, entendiendo que una sanitaria en un espacio urbano puede hacerse gestionando comunitariamente tanto de lo rural como urbano, que la gestión sea por cuenca y subcuenca, que sea la dinámica territorial de cómo se dan los flujos de las aguas, lo que genera la construcción de estas comunidades de agua. Recuperación de la memoria ancestral y las prácticas ancestrales de gestión comunitaria de las aguas. Por ejemplo, en el contexto aymara, quechua, tanto se siembra como se cosecha el agua del invierno llamado altiplánico. O sea, ahí hay un ejercicio súper interesante de trabajo, de que tiene que ser bajo una mirada de desarrollo sostenible, donde el agua sea considerado un bien inalienable. Y ojo, cuando hablamos de bien, no de propiedad, sino de bienestar. Igual es siempre eso importante cuando se habla de los bienes comunitarios, es de bienestar de las comunidades, de los comunes, no de bien de propiedad, que muchas veces se hace esa lectura. Y así sucesivamente. Entonces lo pueden encontrar. Fue un trabajo hermoso, además, graficado con Paula Ticay, una lamien hermosa que hace un muralismo y trabajo de pintura bien importante en hartas de las luchas de todo tipo en los distintos territorios. Así que ahí hay una invitación. Respecto a los tratados de libre comercio, sin duda es uno de los grandes temas. Y fui bastante enfática. Para nosotros y nosotros, una de las aristas más importantes de la intensificación del extractivismo y de prácticas neoliberales son los tratados de libre comercio. Porque siempre los tratados de libre comercio se basan en una cuestión bastante perversa, que es mantener las condiciones que se generó un tratado. Entonces, por ejemplo, se nos viene uno importante, que es el tratado transpacífico, el TPP-11. Por ejemplo, para dar una gráfica, si de manera mágica, me encantaría, y espero equivocarme al decir que creo que va a ser difícil derogarlo ahora, pero quizás me equivoque, me encantaría equivocarme, derogamos el Código de Agua. Sin embargo, firmamos el TPP-11, y cuando se firmó el TPP-11 existía la posibilidad de comprar derechos de aprovechamiento de agua. Significa que el Estado chileno tiene que garantizar esos derechos que ya no existen, porque se desprivatizó las aguas. Y significa que los otros estados que invirtieron en derecho de agua en Chile pueden llevar a un tribunal internacional de controversias, donde el Estado chileno va a tener que pagar sumas millonarias a estos otros estados como una forma de mitigar los efectos negativos de haber derogado el Código de Agua. Entonces los tratados de libre comercio vienen a amarrar esas condiciones, a perpetuar la lógica de economías que dependen de otras economías, donde las potencias mundiales siempre van a estar beneficiadas a costa de la RASE, a costa de la flexibilización, por ejemplo, en las condiciones laborales de las y los trabajadores. Entonces, los tratados de libre comercio es complejo, y de hecho, la ley 20.200 señala que se puede seguir evaluando y aceptando tratados de libre comercio mientras se genera el proceso constituyente. Entonces, si ustedes me preguntaran, obviamente es un gran amarre, y si realmente hay una posibilidad de desborde en disidencia, se tendría que frenar, por ejemplo, esa condición. Porque justamente pensar una nueva constitución es pensar el fin al Estado subsidiario, pero además el fin a una lógica mercantilización que siempre está favoreciendo ganancias de transnacionales o de empresas privadas. Entonces yo creo que el tema de los tratados de libre comercio es muy importante y les invito a visitar una plataforma que se llama Chile, Plataforma Chile Mejor Sin TLC, donde se articulan distintos movimientos sociales y organizaciones sociales, donde están abordando constantemente el problema de los tratados de libre comercio. Así que les invito ahí a hacer lectura y pueden encontrar información bastante interesante. Eso. Sí, mire, justo en relación a lo que tú estabas comentando, estaba haciendo memoria, ¿no es cierto? Y me acuerdo que una de las primeras cosas que llamó la atención después de este famoso acuerdo por la AMPAI y la nueva constitución fue que justamente se dio luz respecto a que lo que no se estaba tocando eran los tratados internacionales, ¿no? Que eran parte de la AMAR y después se fue como desgranando un poco más, ¿no es cierto?, el tema, y nos dimos cuenta ahí, bueno, en paralelo el tema de los dos tercios, ¿no es cierto?, esta la lista, ¿no es cierto?, en la que se daba mayor prioridad a los partidos políticos ya más conformados, etcétera. Pero el tema de los tratados internacionales, yo recuerdo que fue una de las primeras cosas que aparecieron como luces, ¿no es cierto?, y dieron desconfianza respecto al proceso que se estaba en ese momento publicitando. Francisca, tú además tienes un rol también en la coordinadora feminista 8M, ¿no es cierto? Eres vocera también, entiendo, a partir de esta mirada, ¿no es cierto?, en la que ustedes están trabajando desde hace tiempo. Preguntarte respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son las miradas, ¿no es cierto?, desde el feminismo, ¿no?, desde tu militancia, desde tu práctica, en relación cómo vamos tejiendo, ¿no es cierto?, feminismo con la mirada de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, respecto al medio ambiente, la lucha por los territorios, ¿no es cierto?, ahí hay harto que se ha ido construyendo en el tiempo, ¿no es cierto?, en torno al territorio y la territorialidad también del cuerpo, ¿no es cierto?, hay miradas re interesantes al respecto que evidentemente tú conoces mucho mejor que yo. Lectura importante. Bueno, soy parte del Comité Socioambiental, ya no vocera, pero obviamente todas somos del Comité Socioambiental, hacemos de voces. Soy integrante del Comité Socioambiental y nos conformamos, la coordinadora feminista hace alrededor de 2 o 3 años que se fue conformando al alero de distintos ejes, que se tienen que ver cómo el feminismo está en todas partes, porque hay una visión bastante tradicionalista como que tú eres feminista en tanto militancia desde el feminismo exclusivamente. No, una feminista desde la lucha sindical, una feminista desde la lucha por salud, una feminista desde la lucha socioambiental, de la vivienda digna. O sea, entender que el feminismo es una mirada transversal, no es un eje. Nosotros siempre hemos dado harto esa pelea. O sea, si bien puede ser un eje de donde pensar y reflexionar, tiene que ser una transversalidad dentro del ámbito de las demandas. Y no una temática, porque si no, seguimos perpetuando las relaciones históricas de opresión e invisibilización a la lógica patriarcal. Entonces, mujeres y disidencias del Movimiento por el Agua y los Territorios, junto a otras compañeras y compañeras, en ese momento existente la Coordinadora de Justicia para Macarena Valdés y de distintas territorialidades, armamos el Comité Socioambiental. Y eso es súper importante. Lo primero es reconocernos desde un feminismo propio, con nuestras propias trayectorias. No desde el feminismo más clásico, algunas le llaman feminismo blanco, yo creo que es medio reduccionista, bueno, feminismo liberal, es más complejo que eso. Es más bien hablar de un feminismo anclado en la memoria de nuestras ancestras, de las mujeres y disidencias, desde lo territorial. Y ahí reivindicamos tanto mujeres y disidencias que se reivindican como feministas, como quienes no. O sea, no es algo excluyente. Vemos en la lucha, en la resistencia contra las opresiones que nos cruzan, la posibilidad de reconocerlo. Es así que nos reconocemos la lucha de las mujeres zapatistas en su ley revolucionaria de mujeres, en su justamente lucha contra el sistema mundo patriarcal, pero también contra las prácticas machistas de los propios compañeros. Nos reconocemos en el feminismo comunitario de hermanas feministas aymara, lesbianas de Bolivia, de Guatemala, del feminismo antiextractivista que se ha ido construyendo conjuntamente con las hermanas de Argentina, feminismo socioambiental. Nosotros hablamos harto del feminismo de los pueblos, cómo los distintos pueblos, migrantes, originarios, sectores populares urbanos, rurales, afro, tenemos nuestras propias memorias feministas que vuelvo a insistir, no necesariamente diciéndose. Hoy hemos decidido hablarnos, nombrarnos como feministas. ¿Por qué? Primero, la forma histórica de opresión hacia la naturaleza, de colonización, instrumentalización y consumo, ha operado de la misma forma del consumo, explotación hacia los cuerpos de las niñas, las mujeres y las disidencias. De hecho, siempre hago un ejercicio, bueno, soy profesora además, entonces me sale lo pedagoga, pero en el fondo, cuando se genera el proceso de invasión colonial, la naturaleza fue asociada inmediatamente a mujer, América, que entrega, hay una serie de grabados bastante monstruosos, una mujer, con estética además muy europeizante, entregando oro, entregando naturaleza. Es una política de despojo, es una instrumentalización. Entonces, naturaleza era lo salvaje, lo indio, lo femenino, la niñez, lo caótico, versus la cultura como lo civilizatorio, lo racional, lo masculino y además lo europeo. Y eso se fue perpetuando como relación. Pero además, el extractivismo como lógica de despojo, contaminación y saqueo va configurando economías y territorialidades masculinizadas, masculinidades hegemónicas. Por ejemplo, dentro del ámbito de territorios en sacrificio, nosotros no hablamos de zonas de sacrificio, nos gusta más hablar de territorios en sacrificio, porque entendemos que no es una zona cuando hay una termoeléctrica que está devastando un territorio, sino una territorialidad con memoria, con lucha, con entidades humanas, no humanas, espirituales, y en sacrificio. Es que mientras se siga manteniendo el mismo modelo de explotación de la naturaleza, de producción, de consumo y de matriz productiva, cualquier territorio es proclive a ser sacrificado. Por eso hablamos de territorio en sacrificio. Bueno, y en estos territorios las mujeres y las niñas son las más afectadas, por ejemplo, las mujeres con trabajos precarizados, con la precarización de su vida, con subempleo, feminización de desempleo, invisibilización, pero además intensificación del trabajo de los cuidados. Piensen ustedes en Quintero Puchuncaví, las primeras que corrían en estos focos de emisión de dióxido de carbono, con intoxicaciones masivas, son mujeres, o quienes mayoritariamente son trabajadoras agrícolas son mujeres, y además, ojo, migrantes además. Hoy las hermanas y los hermanos haitianos, fuertemente afectados con contaminaciones, con enfermedades, productos del uso de plaguicidas y de transgénicos. No olvidar, iniciamos la temporada de los agrotóxicos, de septiembre a marzo, con todo un periodo que fue horroroso en los campos. Entonces, pero además, también, en lugar de la resistencia, hemos ido ocupando un rol protagónico las mujeres. Y no es casualidad, por desgracia, que tenemos feminicidios empresariales como el de Macarena Valdés, asesinada en Tranquil, Panguipulli, en 2016, por rechazar la construcción de una hidroeléctrica de paso, mano de la transnacional RP Global, o llamada RP Arroyo, donde además se levanta como si fuese un suicidio, y después, movilización de su familia, de Rubén Collido y de la comunidad, se corrobora con peritajes propios que ella, luego de ser muerta, es colgada. Entonces estamos hablando de esa, la relación entre extractivismo y patriarcado, donde además se intensifican territorialidades masculinizadas, donde la militarización de los territorios, por ejemplo, donde hay petróleo, militarizan. O en las mismas forestales en territorio Gualmapu. Inmediatamente también hay violencia político-sexual, el aumento de feminicidio. Nosotros, la red chilena de no más violencia hacia las mujeres, hemos tenido bastantes conversaciones, y ellas lograron corroborar cómo en uno de los territorios más mayor de intensificación del agronegocio, como la quinta región cordillera, el mismo lugar de zona roja llamada por la cantidad de lesbo-feminicidios. O sea, piensen ustedes, ¿por qué a las lesbianas se les mata? Porque justamente las lesbianas son la mayor representación de no dominación contra el consumo de esta masculinidad hegemónica. Y justo en territorialidades donde además hay despojo territorial. Por eso es que las feministas desde estas luchas dicen: mi primer territorio de lucha y autodeterminación y soberanía es mi propio cuerpo, porque es el primer territorio que también ha sido despojado. Entonces, esa es la lectura, es el feminismo de los pueblos que estamos construyendo, entendiendo que reconocemos la opresión histórica que se ha hecho hacia las mujeres, las niñas, la disidencia, pero entendiendo que la transformación es hacia las comunidades, donde justamente por eso lo entendemos de un feminismo comunitario. Entonces, para nosotros ha sido súper importante visibilizar esta dimensión de una lucha antipatriarcal como parte del eje también de la lucha socioambiental. Francisca, mira, justamente en relación a lo que estoy comentando, bueno, hay una trayectoria, ¿no es cierto?, que uno podría entender en el sentido de que uno de los grandes paradigmas en las últimas décadas, ¿no es cierto?, fue siempre la dimensión o la disyuntiva capital-trabajo, ¿no es cierto? Y hoy día estamos No solamente con eso, ¿no? Sino que estamos además encaminados en la disyuntiva capital existencia, ¿no es cierto? Existencia como ser humano, ¿no es cierto? Como territorio, como medio ambiente. Y en ese sentido, agarrando estos dos, digamos, estas dos dimensiones, y tú nombraste un poco en relación a lo que estáis diciendo, ¿cuál es el rol, ¿no? O cómo se configura, ¿no es cierto?, esta explotación en la mujer, entendiéndola como mujer trabajadora, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los grandes predios, ¿no es cierto?, acá nosotros en la cuarta región conocemos un poquito de esa experiencia, en el sentido que, por ejemplo, las condiciones de trabajo de las temporeras, ¿no es cierto?, que además, que no solamente son sujetos y sujetas explotadas desde la lógica del trabajo, ¿no es cierto?, sino que también, como tú nos estabas comentando, son explotadas y violentadas, ¿no es cierto?, desde la dimensión más íntima, ¿no es cierto?, desde el hogar, desde la estructura de la familia, ¿no es cierto?, desde la estructura de la y cómo se configuran las mismas comunidades que habitan, ¿no? No sé si me puedes comentar un poco más en detalle cuál es la mirada y la perspectiva que tienes de esto, ¿no es cierto?, porque finalmente quienes están en estos territorios, ¿no es cierto?, de despojo, muchas veces trabajan en los territorios de despojo, tienen una dependencia económica vital, ¿no es cierto?, con la misma empresa que destruyen su propio hogar, ¿no es cierto? Sí, qué importante lo que tú dices. Mira, obviamente la lucha de los distintos movimientos de trabajadores y trabajadores, de la izquierda, la lucha internacionalista, visibilizó históricamente esta contradicción capital-trabajo. Sin embargo, desde los feminismos también se visibilizó la contradicción capital-vida. No es solo una contradicción respecto a la producción o a la enajenación de la y los trabajadores respecto a su quehacer, sino a la existencia misma, de poder sostener. Pero además también nosotros decimos desde la luz de la sociedad mental, es la contradicción capital-naturaleza. Y entendiéndonos, ojo, yo siempre digo esto, que somos naturaleza, porque muchas veces cuando hablo de naturaleza pareciera que tenemos esta visión tan dicotómica, moderna, de flora y fauna versus humanidad. Somos naturaleza, somos cuerpos de agua. Entonces, cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, cuando hablamos de la defensa de la naturaleza, nos incorporamos como parte de esa interrelación que siempre ha sido. Entonces, cuando hablamos de esta contradicción capital-naturaleza, justamente se está destruyendo el orden de todas las vidas. Lo que pasa es que muchas veces esa vida se humaniza o antropocentriza y no se ve que hay otras vidas, como por ejemplo lo que estamos hablando, de los ecosistemas que también están siendo devastados. Entonces, la complejidad es, bajo una reflexión que hemos hecho, que además es una gran lucha, una deuda que tenemos respecto a la reflexión con el sindicalismo. Yo creo que todavía eso es algo muy pendiente en Chile, como engranar lucha socioambiental con el sindicalismo. Nosotras hablamos de transición post-extractivista o transición ecológica. ¿Qué tiene que ver con, y esto es súper importante porque es parte de la reflexión, queremos transitar hacia el fin del extractivismo, pero como toda transición tiene momentos, ojo, por favor, que no piensen la transición de gracia que tuvimos que nunca fue, sino transitar hacia otros mundos posibles de donde habitar, como dicen los zapatistas, que me encanta siempre citarles. Entonces, eso requiere etapas de corto, mediano y largo plazo. Primera etapa de urgencia en esta transición socioecológica. La aplicación, por ejemplo, de acuerdos internacionales respecto a emisión de gases con efecto invernadero o tóxico. Mañana cerraría ventana. O sea, además tenemos, o por ejemplo, a nivel casi internacional se prohíbe la aplicación de glifosato y en Chile se sigue perpetuando y las trabajadoras agrícolas son las principales afectadas por el desarrollo de cáncer y de distintos tipos de enfermedades, esterilidad y otros horrores más. Entonces, hablamos, después a mediano plazo y a largo plazo implica la reconversión productiva, sin duda. Por ejemplo, parte del Movimiento por el Agua de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, y piensen ustedes en Calama, donde la mayoría de quienes viven en Calama están vinculados a la gran minería. Entonces, se entiende que el desafío es pensar una territorialidad y una economía anclada también en una transformación productiva. No esas reconversiones, ¿se acuerdan? Irrisorias, en Lota que empezaron a hacer reconversión con peluquería. O sea, absolutamente instrumental, vejatorio, no recuperando la memoria ancestral. No hay que olvidar, por ejemplo, Quintero y Puchuncaví eran espacios donde había agricultura familiar, ganadería tradicional y donde había un turismo local amigable con el entorno. Entonces, ahí hay una reconversión económica pensada, pero que necesita política restaurativa ecológica. Y ahí arrasaron con el territorio. Y por otra parte, cómo transitar hacia una descolonización también del espacio del trabajo y cómo construir un sindicalismo que también esté pensado en la defensa de los territorios, en la defensa ecológica y también en la defensa de las y los trabajadores. Entonces, eso requiere una transición. Y para eso necesitamos visibilizar los horrores que sucede. O sea, lo que ustedes cuentan, hace poco me tocó participar hablando con las compañeras y compañeras de la Asamblea del pueblo de Aguitas, donde además, recuerdo que hacía poco, fumigan constantemente al lado de escuela. O sea, yo vuelvo a insistir, ya estamos en el inicio del periodo de fumigación y vamos a ver el horror de cómo siempre se va a privilegiar el agronegocio por sobre las vías, o la lógica del monocultivo. La culpa no es del tomate ni de la palta, la culpa es un agente de producción que vincula una territorialidad a una monoproducción. No estamos diciendo no comer más palta, pero sino más bien estamos diciendo volver a justamente cultivar y cosechar según los ciclos de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno comía poroto granado o humita? ¿Cuándo lo comíamos? En el verano, porque estaba vinculado a la cosecha del choclo, del maíz. Pero justamente hemos perdido esa ciclicidad de comer según los ciclos. O no hay que olvidar, la naturaleza no existe, la monoproducción. La naturaleza es biodiversidad. Entonces, los agentes de monocultivo lo que principalmente generan es la degradación territorial. Y a la vez, utilizando herramientas que vienen a precarizar las condiciones de salud de las y los trabajadores, además en un contexto de precarización estructural respecto al lugar del trabajo de las temporeras, por ejemplo. Entonces, cuando vemos el problema del trabajo temporal, hay que ver el trabajo a nivel global en términos de la condición trabajo, por otra parte, las condiciones sanitarias y por otra parte las condiciones ecológicas de ese trabajo que finalmente van afectando la vida de las y los trabajadores. Entonces creo que ahí hay un gran desafío que es necesario ir profundizando con movimientos sindicales, con trabajadores y trabajadoras, para ir problematizando y cómo ir pensando estos horizontes descolonizadores del trabajo. Uh-huh. Eso. Francisca, mira, y tratando de incluso de indagar un poquito más al respecto, pero considerando, ¿no es cierto?, poniéndonos en el caso de que avanzamos en todo lo que tú nos estás comentando, ¿no es cierto?, en estos puntos y en estos nudos críticos que tienen que ver con la mirada y con las transformaciones más locales también. Pero ¿qué pasa con el exterior, ¿no es cierto?, y me refiero a las transnacionales, a las mega multiempresas, ¿no es cierto?, a los intereses económicos extranjeros, que son tremendamente mucho más grandes, ¿no es cierto?, que lo que nosotros también conocemos acá, como un Lux y como un Pullman, ¿no es cierto?, que también están amarrados a otros intereses mucho más grandes, a otros pescados más gordos. Entonces, ¿cómo los pueblos, en este sentido, los movimientos socioambientales, ¿no es cierto?, y los territorios que luchan, ¿qué perspectiva tenemos que estar tratando de mirar, ¿no es cierto?, o de qué manera podemos buscar cierta respuesta si nos enfrentamos a esta gran muralla, ¿no es cierto?, que es finalmente, y volvemos a lo que dijimos en el inicio, el problema, el capitalismo. Sí, claro, me dejaste la pregunta bastante grande, porque yo creo que es una complejidad que todos los pueblos, los movimientos sociales en el mundo nos planteamos. Quizá hay dos perspectivas fundamentales, una perspectiva histórica. Nuestra lucha sí o sí siempre tiene que ser desde un carácter internacionalista. O sea, yo creo que el internacionalismo histórico de los distintos movimientos sociales debe ser algo que sigamos profundizando. Sin embargo, y acaso es súper enfática, un internacionalismo pensado desde lo plurinacional, desde lo diverso, porque antes era un internacionalismo muy anclado en articulación de distintas nacionalidades. No, acá estamos hablando de un cambio de matriz. Pueblo originario, afroinmigrantes, sectores urbanos populares, campesinado, tú también realidad barrial, también es parte de tu memoria de comunidad política. Entonces es un internacionalismo que apela a una construcción diversa, lo más parecido a la polifonía, y no a un relato único, que eso fue desgraciadamente uno de los errores, yo creo que de un internacionalismo que muchas veces estableció también hegemonía. Y por otra parte, en el mismo carácter que nuestra lucha es transfronteriza, entendiendo que es una lucha que obviamente está anclada en nuestras dinámicas territoriales, pero donde tenemos que entender que tenemos que superar las fronteras, que justamente además son invenciones e imposiciones coloniales, patriarcales y capitalistas que se perpetúan. Y eso nos va a permitir generar grandes aprendizajes. El aprendizaje de los municipios autónomos y la Junta de Buen Gobierno zapatista. El aprendizaje actual de del confederacionalismo democrático de las compañeras kurdas con otros pueblos, además con armenios, con otros pueblos también. Ciertas prácticas de autonomía territorial con las rondas campesinas en el altiplano, o los mismos proyectos diversos que existen en Gualmapu, como un espacio tan potente como el Parlamento de Coscos. O sea, hay construcciones muy potentes que se están gestando y que tienen perspectiva de cambio mundo. Yo creo que eso es importante. Entonces, claro, no vamos a derribar el sistema capitalista hoy mundial, pero si te das cuenta, estamos en un nivel de una urgencia de una crisis social, sanitaria, ecológica, que es parte de la pandemia, que requieren subvertir este mundo y construir estas otras posibilidades desde la articulación. Entonces, la solidaridad transfronteriza, plurinacional e internacionalista son condiciones fundamentales, que además nos van generando ciertos procesos de aprendizaje. Siempre visibilizamos los redes, pero también, y con esto voy a tener que ir terminando, ya que también tengo que cumplir otras labores familiares. Por ejemplo, también las luchas y la esperanza. No a Pascualama, se logró frenar un proyecto horroroso, la Barrigol, donde hoy el lado argentino está dando la pelea, pero también está aprendiendo del proceso que llevaron las comunidades guascualtinas respecto a cómo resistieron. La comunidad de Putaendo logró frenar la realización de su traje minero en su territorio. Tenemos uno de los lagos más limpios de Latinoamérica, Yeuyeu, donde hay control efectivo de comunidades mapuche. Hoy cada vez más han ido surgiendo, consolidándose, porque ya habían surgido redes de abastecimiento popular, donde está Trasol, la red de redes, hoy las ollas comunes, también pensándose, por una parte, para frenar el hambre, pero por otra parte también para el ejercicio de la soberanía alimentaria. Entonces hay esperanza, hay experiencias potentes que creo que podemos ir articulando, conociendo, tanto a nivel global como a nivel local, territorial. Y esas cosas insólitas. La pandemia nos vino a mostrar el horror del neoliberalismo y la precarización que vivimos en un país como este. Pero a la vez ha podido generar esta instancia que podamos estar dialogando yo en Santiago, usted en La Serena, o a mí me ha permitido estar dialogando y fraternizando con compañeras de Kurdistán, de México, cosa que jamás podría en otro espacio. Entonces, son oportunidades históricas. Creo que es importante seguir movilizándonos, organizando, dialogando, qué importante, porque también a medida que vamos conversando y siendo comunidad es que podemos darnos cuenta de nuestros errores, de crecer conjuntamente, de aprender de experiencias históricas potentes, hermosas, entendiendo esta multidimensionalidad de nuestras luchas, nada, y seguir sosteniendo la revuelta y volver a insistir con lo que partí al inicio. Creo que sí, una lucha que tenemos que seguir posicionando es contra la impunidad, contra la clase política de las presas, presos y presas de la revuelta y del pueblo mapuche, y contra el horror que se sigue perpetuando anoche. Militares en Puente Alto, y miles sacaron a militares. Anoche estaban haciendo allanamiento en la población de Hermía, hoy la Hermía organizándose para sostener la resistencia. Me imagino que en vuestros territorios pasa exactamente lo mismo, entonces estamos con una presión represiva, con una política de confinamiento represiva. Yo siempre digo, ¿acaso el COVID se pone más malo a partir de las 11 de la noche en Santiago? No, eso es represión. Estamos en toque queda, el toque queda no tiene ninguna política de cuidados, es una política represiva. Entonces tenemos que seguir presionando por transformar ese orden de las cosas. Entonces siempre digo, tenemos mucho trabajo. Nuestra cotidianía, nuestra relación amorosa, amistosa, nuestros proyectos políticos, históricos, la soberanía en el orden de todas las cosas, y presionando siempre por la autodeterminación de los pueblos en este cruce tan importante, pero siempre ha sido así. Siempre hemos tenido mucha pega los distintos pueblos y las distintas organizaciones. Y nada, sí, pues, a seguir adelante con todo nomás. Sí. Francisca, mira, solo para dar el cierre perfecto a la propuesta que nosotros estábamos levantando, si nos puedes contestar muy de manera general, porque entiendo que tiene otros compromisos, pero un tópico que está quedando un poquito retrasado, ¿qué entendemos por plurinacionalidad y cómo entienden ustedes, ¿no es cierto?, cuando hablan de plurinacionalidad, ¿no es cierto?, porque nosotros nos podemos hacer una idea, ¿no?, uno se imaginará, por ejemplo, desde un inicio el pueblo mapuche, pero entiendo que es mucho más complejo que eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo analizan ustedes? Lo entiendo varias veces, pero es bueno explicitarlo más. Sí. Primero, la plurinacionalidad es un concepto que obviamente se origina desde colocación de esto, desde los pueblos originarios, de la necesidad de un reconocimiento que en los estados-naciones, que son monoculturales y autoritarios, se ha invisibilizado la existencia de naciones preexistentes, como la nación originaria. Y eso derivó en un movimiento llamado Nuevo Constitucionalismo, para darle algún nombre, que posibilitó que en Ecuador, así como en Bolivia, bajo Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, se reconociera el carácter de Estado plurinacional. Sin embargo, nosotros del Movimiento por el Agua y los Territorios, más que apelar a una plurinacionalidad estatal, apelamos a una plurinacionalidad de los territorios, que también es una reflexión importante que ha hecho Lamien, por ejemplo, una Lamien muy importante del lado de Puelmapu, del lado de Argentina, del territorio mapuche, Moira Millán, que plantear la necesidad de reconocer la coexistencia, pero además la articulación, el apoyo mutuo, y no solo una política de reconocimiento, sino de mutuo conocimiento de que somos diversos y diversos. Pueblo originario, afro, piensen ustedes, las comunidades de Azapa, de Yuta, de Arica, pero además también la diáspora afro, migrante, la población migrante. También entender que las comunidades campesinas son comunidades políticas con propios horizontes, con propias lecturas y dinámicas, y también los sectores populares urbanos. Entonces, la plurinacional es la visibilización de esta coexistencia, la necesidad de articulación, y de, además de resguardo y respeto de las propias formas de conducción política que tienen estas distintas territorialidades, distintos cuerpos, comunidades y pueblos, que además muchas veces se pueden entrecruzar. Yo ya di un ejemplo, existe el Parlamento de Cocos, existen otros elementos importantes, el Consejo Anciano de Rapa Nui, el Consejo de Maiku y Mamataya, el Consejo Amara y Quechua, pero también pensando mestizas disidentes, descolonizar nuestro mestizaje también es parte de ese horizonte, o cómo el campesinado también tiene sus propias expresiones políticas propias. Eso entendemos lo plurinacional, que no es literalmente la existencia de varias naciones, sino la coexistencia de varios pueblos, comunidades y territorios. Y esa es la apuesta, sobre todo resguardando las formaciones propias políticas, que son tan diversas y que me parece fundamental. Entonces, pensar la plurinacionalidad en esos términos, territorialmente hablando, y de la capacidad desde la autodeterminación que podamos construir esa plurinacionalidad. Que además, ojo, es tanto una realidad como un proyecto político. Exacto, que lo vienen construyendo desde hace mucho tiempo, además. Francisca, bueno, agradecerte, ¿no es cierto? Millones de gracias por participar. Ha sido una conversación tremendamente nutrida, ¿no es cierto? Has dado muchos elementos para poder nosotros y para la gente y los compañeros, las compañeras que nos están escuchando, ¿no es cierto? Desde la transmisión, ir abordando, aprendiendo más, autoeducándonos respecto a la lucha medioambiental, ¿no es cierto? A la lucha por los territorios, ¿no es cierto? Que es también a la vez una lucha, ¿no es cierto? Anticapitalista, es una lucha antipatriarcal, ¿no es cierto? Y es una lucha anti-extractivista. Así que te agradecemos de corazón. Lo último que te pediría, ¿no es cierto?, es si nos puedes por favor regalar unas palabras, un mensaje previo al 18 de octubre, que estamos ya a puertas, ¿no es cierto?, de ir nuevamente tratar de desbordar desde las calles, ¿no es cierto?, toda esta pandemia político institucional, ¿no es cierto?, y viral que nos tiene ya varios meses acá enclaustrados y enclaustradas. Bueno, en nombre ¿puedo también pedirte otra cosita más? Al respecto de las cosas que ha sido, que hemos ido hablando, ir tirando también recomendaciones de algunos sitios web o información al respecto de las distintas temáticas que hemos estado abordando, como para que la gente que está interesada en estos temas los pueda buscar, porque al momento que tú los digas nuevamente, nosotros los subimos después aquí en el mismo chat, para que después la misma gente se meta directamente a los links a buscar esa información. Bueno, ustedes mismos, bueno, yo soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, así que le invito a las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y ahí donde está la gestión comunitaria de las aguas, que está como uno de los ejes, pero ya vi que lo publicaron, lo mismo la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que además tenemos nuestra plataforma web. Invitar a ver OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, donde hay una súper buena radiografía y diagnóstico de los conflictos socioambientales según las distintas áreas de producción, según territorio. Yo creo que ahí es importante. Ya lo dije, Chile Mejor, plataforma Chile Mejor sin TLC. Admiración profunda siempre a las compañeras de Anamuri, donde lo pueden encontrar, así como también las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, que cumple 20 años y que es una marcha a nivel global. Ahí hay plataforma interesante, pero también a nivel metodológico, que siempre creo que es importante trabajar. El colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo, un colectivo de estudiantes, de profesores de Santiago. Geobrujas en Ecuador, colectivo de Geografía Crítica, Geobrujas, disculpen, en México, Geografía Colectiva Crítica de Ecuador. Y ya con eso tienen harto material desde donde ir explorando sobre estas distintas reflexiones. Y bueno, también ustedes mismos son parte de ese engranaje de formación e información, así como los medios alternativos, Convergencia de Medios, la Red de Medios de los Pueblos, ustedes mismos. Y nada, creo que termina la palabra que la misma radio tiene el nombre, Radio Popular La Revuelta. No hay que olvidar que la revuelta la hemos sostenido y la sostenemos nosotras, nosotros y nosotras. Y que si hoy estamos debatiendo este tipo de elementos es porque lo logramos posicionar en las calles, pero también en nuestros hogares, pero también con nuestras amistades, nuestras familias. Hay que seguir sosteniendo la revuelta. No se acaba con el plebiscito. Tenemos que seguir construyendo comunidades y estas comunidades políticas reflexivas, donde que se entienda, tenemos proyectos históricos, tenemos propuestas y tenemos nuestros propios horizontes. Y que nuestros horizontes utópicos sean los horizontes de construcción de realidad. También no creer que lo que queremos soñar es algo absolutamente lejano, sino que podemos transformarlo en el día a día y construir esos proyectos ahora ya. Entendiendo que es un camino, pero un camino que ya estamos transitando. Así que nada, arriba la y los que luchan, y muy agradecida con este espacio. Y nos vemos todos estos días. A cuidarse y a cuidarse mucho. A cuidarse y a cuidarse. Exactamente, a cuidarse bastante. Sí. Muchas gracias, Francisca. Bueno, repetir los agradecimientos y las gracias respecto a todo lo que nos has comentado. Ha sido súper pedagógico, se nota, ¿no es cierto?, ahí la atención interna y la pedagogía que hay, ¿no es cierto?, en tus palabras y en lo que nos estás expresando, así que te lo agradecemos. Ojalá poder encontrarnos nuevamente para seguir debatiendo estos temas. Así que eso, le agradecemos a los compañeros y las compañeras que nos pudieron escuchar, nos pudieron ver, ¿no es cierto? El programa queda grabado ahí en el Facebook, así que el que se lo perdió lo puede buscar y repetirse el plato. Así que nada más, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de La Voz de los Trabajadores por Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Chao, Francisca, chao, Pepe, chao, compañeros. Chao, Mario. Chao, Francisca, muchas gracias por estar en esta conversa con Radio Popular La Revuelta. Muchas gracias. Buenas noches.